Hola, soy Daniela. ¿Qué es lo que ha desaparecido de mi voz? Siempre me ha costado mucho hablar frente al público sin llegar a emocionarme. Bueno, eso me sigue pasando, así que todavía no desaparece. Creo que ha desaparecido esa voz ingenua de niña pequeña. Creo que otra cosa que ha desaparecido puede ser la libertad de expresar a través de la voz lo que pasa dentro. Creo que el tiempo, la vida y los años y el crecer han hecho desaparecer esa libertad de la voz.